Rock. Género musical surgido en la década de los 50s, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. Bien, y estamos iniciando ya un nuevo programa que de Rocknatos. Yo soy Rigo Cisnado y hoy tengo aquí a mi lado a Marci Gala, manager de Lemanic y de La Van, que ya las semanas pasadas los pudieron escuchar. Mar, buenas noches. Hola Rigo, muchas gracias por la invitación. Me siento bien rarita con la invitación, pero bueno, siempre hablan ellos, ahora voy a hablar yo. ¡Agárrense! Sí, sí. Así es, ahora tú les podrás decir a tus bandas, a la gente. Y pues más que nada para no estar siempre como que con la finta o o la liga de una, de tener a bandas aquí, sino de también saber qué es el trabajo de un manager, ¿no? Un manager, un promotor, en fin. Así es. Y bueno, pues ahorita acabamos de escuchar a Maroon 5 con Sugar, una rola que está pegando. ¿La de las bodas? Ándale. Esa, pues, es buena. Sí, es muy buena, ¿eh? La idea. El concepto que manejaron es como muy, muy sorpresivo, ¿no? El que vaya una banda como Maroon 5 a tocar el día de tu boda, pues bueno. Así es. Aquí les llevamos a Leiden. Ah, mira, está bien también. Sí. Ah, y un saludo acá en controles a la bella Vane, que también como alucina con esa canción. Ah, sí, es que sabemos, yo creo que ya sé por qué le gusta a uno por ahí dibujitos pispiretos. Y también al nuevo que hoy nos acompaña. Nomás viendo, dice. Nomás viendo, pero bien mojado por el tormentón que cayó, pero bueno. Sí, Mari, pues hay que iniciar esta entrevista. Cuéntanos cómo o cuál es el trabajo de un manager. Pues mira, es muy relativo y muy subjetivo dependiendo del país donde vivas, ¿no? Aquí uh-huh. en México, un manager se dedica a promover los destinos de una banda, a manejar los destinos de una banda. Ahora con tanto cambio, con tanto internet, con tantas limitaciones, creo que el trabajo de un manager de 20 años para acá ha cambiado mucho, ¿sí? Anteriormente, pues el manager se sentaba en una oficina y desde ahí como que dirigía, contrataba y demás. Y ahora el manager es una persona que tiene que igual desde tramitar entrevistas, conseguir patrocinios, vender fechas, o sea, haces un trabajo de promotor, de booking, de management, todo en un solo paquete, ¿no? Ya no hablemos de precios o de honorarios, pero todo junto, porque tienes que trabajar en equipo con las bandas, básicamente. No es un trabajo autoritario, es un trabajo de equipo, donde tienes que trabajar en comunidad o en común o en conformidad con los artistas que manejas, sí. Básicamente. ¿Y qué tanto conlleva ser manager? ¿Una responsabilidad? ¿Cuál es? ¿Qué tan grande es? Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo hace 20 años empecé con una banda que ya estaba como de salida. Y firmé un día la renta de una camioneta y esa camioneta se la robaron. Yo viví como delincuente un par de años. Así te la pongo. Por culpa de... Pues se robaron una camioneta y yo fui la que pagó el pato, porque todos los demás salieron corriendo. Sí, sí, hay que fijarse. Entonces, aguas con lo que firman, aguas con entregarte el 100% y de pechito, ¿no? Sí. La factura es cara, es una factura muy alta la que hay que pagar por aprender este negocio. Aquí en México el trabajo de management no es un trabajo reconocido. Sin embargo, yo conozco gente que ha ido a Miami o que ha ido a Berkeley o que ha ido a otros lugares donde ya existe una profesión como management, como manager, como promotor, que te enseñan, te educan 100%. Yo soy diseñadora, soy mercadóloga, entonces he tenido que aprender a punta de catorrazos, ¿sí? Y tú, bueno, en general y en lo personal, ¿en qué se basa un manager y en qué te basas tú para... conseguir las bandas o saber con qué bandas poder trabajar? Ya. Mira, se te acerca mucha gente por el trabajo que haces, ¿no? Te das cuenta que haces bien tu chamba cuando te llegan bandas de Uruguay, bandas de Bolivia o bandas de Colombia, o cuando te buscan bandas que viven en México o en Cancún o en otras partes de la ciudad, otras partes del país, para que los promuevas o para que trabajes con ellos. Yo... honestamente, trabajo por intuición, ¿sí? Yo no trabajo ni por estadísticas, ni porque vendieron 100,000 discos, ahora sí voy a ser su manager. Es muy subjetivo el trabajo, ¿no? Yo veo escucho un material, en este caso cualquiera de las bandas con las que trabajo actualmente. Hay bandas que llegaron conmigo cuando recién se estaban formando y hay bandas que te llegan ya con un video, con un disco. Cada banda es diferente, ¿no? Sí. Pero lo que yo analizo y lo que yo veo es, después de escuchar el material, no una ni dos, a veces 30, 40 veces, a veces 15 veces, a veces 10 veces. Hasta quedar completamente convencido. Y con eso tienes para convencerte de que la banda sirve o de que puedes hacer algo por la banda. No que no sirva la banda, las bandas todas sirven, ¿no? Hay unas que sirven para tocar en la cochera de su casa y hay otras que sirven para hacer grandes festivales. Pero básicamente, después de escuchar el material, hay que verlos en vivo. Para mí, cualquier banda que me ofrezcan, cualquier banda que me diga que quiere trabajar conmigo, hay que verlos en vivo. Hay que ver qué es lo que hacen arriba del escenario, antes de subirse y después de subirse. Sí, porque ya cambia mucho, ¿no? No es lo mismo estar presentarte tu su MP3, su disco, a estar en vivo, o sea, digo, cambia drásticamente. Acuérdate que las voces se doblan, se graban, se arreglan, se reparan y bueno, en fin. Sí. No hay como ver una banda en vivo y vibrar, o sea, la gente, ¿no? Yo trabajo mucho por intuición, qué es lo que la gente da arriba de un escenario y qué es lo que te ofrece personalmente. Definitivamente tiene que haber un trato personal con la gente con la que trabajas, tiene que haber un respeto, una credibilidad, y de otra manera, aunque pagaran millones de pesos, o sea, hay gente que, ¿por qué no trabajas conmigo? Porque no me, o sea, antes se los decía, Rigo, y es bien cruel porque desgraciadamente a veces la gente no entiende, ¿no? Te molestan 3, te molestan 5 veces, 6 meses, y no te los quitas de encima hasta que les dices, güey, vete a ensayar, vete a sacar un proyecto que sirva, porque como está no me gusta, o como está a mí no me funciona, o no puedo hacer nada por ti. Es cruel, pero hay veces que no tienes otra manera de decirlo, ¿no? Sí, hay proyectos que te llegan, y desde que llegan dices, quiero, puedo, y quiero hacer esto, y quiero verlos en tal escenario, en tal televisora, en tal magnitud. Tú dimensionas, yo soy muy de vibra, dimensiono qué es lo que puedo hacer por una banda. Sí. Si no creo poder hacer nada por una banda, hace poco me llegó Bachaco, una banda de Miami, que ellos venden miles de entradas en 10, en $15, y querían venir este año a México, y les dije, señores, aterrícense, su salsa y su reggaetón no es mi mercado, y no creo que sea un mercado para México. Es que te podemos pagar, aunque me pagues lo que me ofrezcas, no me interesa, porque no es un proyecto con el que yo me pueda sentir a gusto. Yo no me puedo responsabilizar por un proyecto de ese tipo, porque no es el mercado que yo manejo. Hay gente que me llega con bandas de metal, tampoco es el mercado que yo manejo. Yo manejo rockeros, poperos, electropop, rock, funk, o sea, tiene que ser algo que me guste. Yo no puedo vender algo que no me guste. No puedo defender un proyecto en el que yo no crea. Exacto. Y bueno, ahorita vamos con una banda de las que tú traes, que es Brian James. No sé si nos puedes platicar algo sobre esta banda, algo breve. Brian lo conocí en una fiesta de una radiodifusora por internet. Ajá. Y el tipo llegó, se subió, y a los 40 segundos estaba gente como Javis de la Rebo en esa mesa. Estaba gente de la radiodifusora y estaba un tipo que trabaja para Sony. Y estábamos tomándonos unos tragos porque era un aniversario, era un cumpleaños de un amigo. Y a los 30 segundos nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué es eso? Estábamos sentados en un patio con mesas, sillas. Yo a los 10 minutos, a los 3 minutos estaba parada enfrente del mono, viéndolo cantar y viéndolo tocar la guitarra. Y dije, wow. O sea, este me lo quedo. No, porque en aquel entonces yo trabajaba como directora de mercadotecnia de un bonito, lindo restaurante que me trajo desde Playa del Carmen, me regresó a Guadalajara. El tipo se bajó y resulta que el baterista era uno de los músicos con los que yo trabajé hace muchos años, con Solea. Y el tipo me dijo, oye, quiero trabajar contigo. Le dije, discúlpame, yo ya no me dedico a esto. Yo hace 4 años decidí retirarme cuando regresé de Playa del Carmen. Uh-huh. Decidí tener un sueldo y una estabilidad y ya sabes, cosas de ese tipo. Pero pues esto es como veneno en la sangre, ¿no? A los 6 meses yo ya estaba trabajando con Brian. Ya estábamos produciendo video, ya estábamos buscando inversionista. Es una forma muy diferente de trabajarla con Brian a como se trabaja con las bandas mexicanas. Tienen otra ideología, otra idiosincrasia, y de todos los artistas con los que trabajo aprendes mucho. Esta rola es Soñé con un ángel, una rola que le hizo a su hija, a su única hija, a Chinel, y es un video súper sencillo. Tiene más de 100,000 vistas en YouTube. Se escribe Brian James Band. Brian James Band. Pues vamos a escuchar esto y regresamos en un momento. Times were rough, times were bad. Was it love that we really had? Well, I had to ask myself this question. When you're down, who will pick you up. And when no one cares, who will give me love? Well, it's you. Y soñé con un ángel cuando te vi. Todo cambió para mí. Y soñé con un ángel cuando te vi. Estoy mal. I was cold and alone, and my heart was made of stone. But I've never been so alone, 'cause now you don't love me and I'm all alone. So happy soñé con un ángel cuando te vi. Pero buscaste por despertar y pasar. Y ya estamos de regreso nuevamente aquí en Rocknatos, ya entrando al bloque de Ando Recordando, donde a Terciopelados con Florecita Rockera. Wow, un rolonón. Sí, una sugerencia de Mar. Tengo una muy buena amiga en México que se llama Flor Romero. Es una gran maestra del management, de la promoción. Y esa canción es como la identificación total con una persona como Flor Romero, una gran maestra de este negocio. ¿Sí? Algunos grandes rockeros de Guadalajara la conocen y la reconocen por su trabajo. Bien. ¿Cómo y ves? Pues está bien, ¿no? O sea, hace bien su trabajo y creo que lo y aprendes, es gente de la que aprendes, de la que enseña, comparte. Yo no enseño a nadie. ¿Y ese motivo? ¿Cómo por qué? Porque me ha tocado ver muchas tradiciones. Y como no me gustaría ser traicionada, mejor no me pongo en la fila. Uh-huh. Para que no me toque, ¿sí me entiendes? Sí. He visto grandes traiciones, grandes fraudes en este negocio. Músicos que trabajan contigo durante 10 años y por 500 pesos se van con otro promotor o con otro manager. Por un peso de porcentaje o por un punto de comisión. Ya con eso los cambia. Entonces, como me dolería mucho, como alguna vez me dolió mucho que me traicionaran y me hicieran algo, prefiero como ser muy precavida y muy cuidadosa. El no permitir que me dañe, ¿sí? Puedo cuidar muchas cosas de una banda, pero la lealtad es algo que tiene mucho peso para mí y la traición tiene mucho significado para mí. Eso sí. Y bueno, Omar, hace como 2-3 semanas fui a lo que fue la Turbina Night, donde se habló sobre qué es un manager, un productor y un promotor, perdón. Y ya más o menos quedó entendido, pero quiero que tú nos expliques con tus palabras así esa diferencia, que se va como que muy, está algo peleado esos puestos. Mira, yo no lo manejo separado. La cuestión es que yo, por lo que te comentaba, yo no trabajo con mucha gente. Yo trabajo sola, básicamente. Entonces yo hago el trabajo de management, de promotor y de booking, ¿sí? Para la gente que tiene una estructura, que es bien importante que cualquier banda se preocupe por tener un buen promotor. Hay gente que ahora maneja RPs, o sea, bandas muy fresonas, manejan desde un RP que les acerca patrocinadores. Yo en su momento he cubierto 3 o 4 plazas de las que ahora muchas bandas manejan. Es importante tenerlo, es importante tener un buen RP, es bien importante tener un manager que sepa dirigir y que sepa enfocar hacia dónde va un grupo, hacia dónde quiere caminar una banda, ¿no? No voy a decir nombres, pero ejemplos muy claros. Ahora en febrero tuvimos la oportunidad de tener Alemanic en Paseo Chapultepec, en el aniversario de una televisora. Se bajó Alemanic y se subió una cantante. Y a la cantante, desde el primer momento en que se subió, le pusieron dedos, le gritaron de cosas. Y la chava, lejos de contenerse, se soltó llorando. En medio del escenario. En medio del escenario, ¿sí me entiendes? Y la chava seguía cantando y con sus lagrimotas y con su... Entonces, ¿a dónde vas a poner un artista que tú manejas y bajar los riesgos de ese tipo? Sí. Ningún promotor, ningún manager estamos exentos de equivocarnos, porque bendito sea Dios, somos igual que cualquier persona. O sea, comemos frijoles, vamos al baño, chillamos, lloramos, nos frustramos porque no quedó ninguno de nuestras bandas en el famosísimo festival, donde luego pasan cosas horribles. Pero lo más importante es como tener una línea bien definida de a dónde quieres llegar con cada banda. Por eso tienes que trabajar en equipo. Anteriormente las bandas se dejaban manipular, por poner un ejemplo, sí. ¿Sí? Bandas, voy a decir nombres, como Azul Violeta, que firmó con un manager en la Ciudad de México, que el señor Darío de León se quedó con un porcentaje de por vida de regalías de rolas, de regalías de tocadas, y finalmente Azul Violeta tronó, sí. Que ahora están volviendo a tocar bajo otro esquema y bajo otras circunstancias. Son de los pequeños grandes errores que las bandas no deberían de hacer. No editan sus rolas, no registran sus rolas. Satisfaction, por ejemplo, es una rola que jamás le ha regalado, que jamás le ha generado un porcentaje, un punto, un dólar de regalía al grupo, sí. Porque cometieron el error de firmar una sesión de derechos a favor de un manager. Y el manager siempre se quedó con esas regalías. Igual que tienes bandas como Brian James, que tiene 100,000 vistas en un video, o como Adela, que tiene 23,000, 25,000 fans, y tiene un video que en 2 o 3 semanas está rebasando los 10,000 vistas en YouTube. Si ellos no saben registrar, nunca les va a generar un peso. El sábado, en el sábado pasado, antepasado, por ahí, estuve en el Vinyl Fest y dio una conferencia Álvaro Avitia. Álvaro Avitia es el director de UVM. Uh-huh. Y habla del proyecto que la UVM ofrece a los estudiantes, a los músicos locales, que aprendan a registrar, que aprendan a hacer la parte legal de su música. Yo he tenido oportunidad de convivir con algunos músicos que han venido de Berkeley y saben en realidad hacer un negocio de la música. Entonces, ¿cuál es la función del manager? Saber que existe un negocio detrás de un escenario. No necesitan siempre hacer negocio arriba de un escenario. Bandas como Los Tacapulco, bandas como Kinky, bandas como los mismos Moderatos, que empezó como una broma y acabó siendo un proyecto grande, han sabido editar, han sabido registrar sus rolas y han sabido hacer negocio con la música. Y básicamente son de las muchas funciones que tiene que hacer un buen manager, un buen promotor, casarlos con marcas, casarlos con buenos proyectos, ¿no? Ahora se habla mucho de ecología, se habla mucho de cáncer, se habla mucho de muchas causas sociales. Lo más importante es que lo que los músicos hagan en ese aspecto sea por convicción y no por hacerse famosos. Exacto. Eso creo que tocas un punto muy importante que creo que tiene que ser la prioridad, ¿no? En cada banda, en cada músico. Cada proyecto es diferente y cada banda o cada proyecto te enseña cosas diferentes. Un artista como Adela, con una niña como, bueno, le digo niña porque la conocí de 16, 17 años, donde la mamá tenía que ir a las tocadas y no la dejaban entrar. Pero yo me fui a vivir 3 años fuera y cuando regresé y la vi, wow. O sea, echa un mujerón, echa un demonio arriba del escenario. A diferencia de un artista, por ejemplo, como Leiden, yo no soy su manager, yo soy promotora y hago algunas cosas para ella. Pero una tipa que se sube arriba de un escenario, enfrente de 1,500, 1,800 personas en el Teatro Diana, o se sube en un lugar, en una boda, donde la señora empieza a cantar, y me refiero a señora por la calidad que tiene, y la gente empieza a llorar. Y ella tiene que cerrar los ojos para no llorar porque la vibra es demasiado fuerte, ¿no? Igual que te toca ver artistas que se están consolidando y se llevan grandes tropezones porque alguien no hizo bien su trabajo y calle 2 no se llenó y de todas maneras tienes que subir al artista. Mar, pues ya ahorita se nos termina el tiempo de este bloque, pero ¿qué te parece si vamos con una rola de Habitantes que está promocionando ahorita su EP de Alta Frecuencia y regresamos en un momento más? No sé por qué solo a veces, pocas veces sale bien. Se van, se fue y no sé si volverán, no sé si volveré. A ver otra vez la vida tan real y volver a recordar. Y al fin entender, se tiene que esperar para poder disfrutar. Paciencia para volver. Paciencia para volver. Thank you. Yo sé, lo sé, un día regresaré, un día regresaré. Yo sé, lo sé, un día regresaré, un día regresaré. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. Bien, y ya regresamos aquí a Rocknatos. Ahora escuchando a Circo Candela con Huye todo el dolor. Y bueno, Mar, no sé si nos puedes decir algo breve sobre Circo Candela. El Circo Candela llegó conmigo hace como 4 o 5 años. Una banda que llegó por encargo de Flor Romero, precisamente de mi amiga de México. Cuando yo regresé de vivir a Playa del Carmen, me dijo: es que tienes que oírlos, escúchalos, ve a verlos. Y un día llegaron y me dijeron: oye, vamos a tocar con Panteón Rococó en Calle 2, ¿quieres ir? Y yo tenía ganas de ver a los Panteones y a Patty, a la manager, porque es mi amiga. Y la neta dije: ven, vamos. Con vamos, el pretexto, vamos. ¿No? De una con vez. El pretexto de ir a ver a los Circo Candela, me fui a ver en realidad a los Panteón Rococó y se subieron los Circo y me quedé helada. Es una banda con un poder de convocatoria importante. Es una banda que le ha faltado promoción para poder crecer. Estamos por estrenar un video, el video de Huye todo el dolor, que le falta difundir la imagen, porque ha tenido oportunidad de salir a lugares cercanos a Guadalajara, ha salido a México, ha salido a Monterrey, pero les falta trabajo. La mayoría de ellos son casados o tienen hijos, tienen responsabilidades, entonces no pueden poner por encima a Circo Candela que a las familias. Entonces sí, es una banda que representa, que empezó tarde o que llegó conmigo tarde de alguna manera, pero nadie te dice que no. Tienen una buena base de fans y creo que nunca es tarde para que les llegue su momento y para empezar a crecer fuerte y para empezar a hacer festivales no aquí en Guadalajara, porque aquí en Guadalajara pues ya estamos muy, muy echados a perder, ¿no? Hace falta festivales en otros lugares de la República e incluso en el extranjero, porque todos los días están reinventándose, todos los días están montando coreografías, montando mezclas, montando... Siempre trabajando. Siempre están trabajando, ¿sí? Toquen o no toquen, siempre están trabajando, y eso es bien importante para cualquier banda. Y aparte de Circo Candela y Brian, que son bandas que ya ahorita escuchamos, junto con quién más has llegado a trabajar. Bueno, hace 20 años más o menos yo empecé trabajando con una banda que tocaba como flamenco New Age, era Solea. Después empecé a trabajar con Rostros Ocultos, a Rostros me tocó firmarlos con Sony. Después llegó Arca, una banda que venía de haber ganado un Expo Rock o algo así, y estaban firmados con BMG. Pidieron su carta de retiro porque la disquera no hizo nada por ellos. De ahí llegó la Estaca Brown, una banda que se firmó con una disquera local, con Tree Mother, con Tree Sound Records. Llegaron bandas como María con Tenis, como Zona 13, como Cábula, Decibeles, bandas que no eran de aquí de Guadalajara, alguna de ellas. Cábula era una banda que vivía en Burbank, California. Decibeles, una banda muy poderosa de León. Llegaron Caídos del Mapa, que venían desde Argentina. Me ha tocado trabajar con un poquito de todo, ¿no? Todas dentro más o menos del género. María con Tenis, una banda local muy buena, una banda que tocaba Sabor of Sound. Tenía un DJ, un Scratch It. Y con María con Tenis hicimos un tema instrumental y un tema vocal para Santos Peregrinos, la ópera prima de Juan Carlos Carrasco y de Adal Ramones. De ahí se hicieron Zona 13, María con Tenis, La Estaca Brown, hicieron temas para, o dieron algún, se dieron algún tema para una película, una serie juvenil en Centroamérica, para Univision. No pasó gran cosa, pero en fin, nos quedamos con proyectos que caminaron hasta donde se pudo, ¿no? La independencia y la situación de las disqueras detuvo muchos de esos proyectos. Sí. Algo breve que nos puedas platicar ahorita antes de ir al corte, sobre lo mejor que te ha pasado en el tiempo que llevas siendo manager. Lo más grato que te pues ha ocurrido. Yo creo que de lo mejor que te puede suceder es que llegues con cualquiera de tus bandas, la que sea, y que la gente cante, que la gente responda. Como me lo dijo algún día un programador aquí en Ciudad Guzmán, me dijo, soñé con un ángel, ya no es de Brian, ya es de la gente, porque la gente la pide y la dedica. Cuando la gente dedica una rola, la que sea, cuando te dice es una mentirosa, pues lo relacionas con Adela. Cuando escuchas que la gente huye de todo el dolor, o cuando la gente dedica una rola, esa rola deja de ser de tu artista y empieza a ser del público. Eso yo creo que es de lo más grato, ¿no? Que tu grupo toque a la 1, a las 12 o a las 3 de la tarde y que la gente cante las rolas, eso es el mejor pago. Bien, pues ahorita vamos a escuchar a Alemanic con esa, que por cierto también ya los tuvimos, así que ya sabemos más o menos cómo van estos muchachos. Con su sonrisa y su mirada, sin nombre ni dolor. Sentí lo que es pasión, no la dejo de soñar. Lenta y letal, como un huracán, acaba con mi paz. Esa que sabe cómo entrar, con su sonrisa y su mirada. Esa que sabe cómo entrar. A la revolución musical. Esto es Rocknatos. Mi cama, esa luna. Bien, y ya estamos de regreso aquí en Rocknatos, ya el último bloque, y tenemos aquí en cabina a Marci Gala, una muy buena manager, y acabamos de escuchar a Leiden también, que... Cuando soñaba. Un buen video. Que va a ser una de las artistas que está en el cartel del Vive Latino. Va a estar en Vive Latino, o estuvo en Vive Latino el domingo. Ella trabaja con Intolerancia, que no hace gran cosa, pero de alguna manera pues la apoya para seguir creciendo como talento. Sí. Mar, antes del corte nos platicaste qué fue lo mejor que te pasó y una breve de lo peor que te estuvo pasando. Ahora sí, lo peor que pudo haber pasado. Cuando la gente te traiciona, se vienen los problemas legales y te dejan sola. Así, para no entrar en muchos detalles. Lo peor de todo es que tú dedicas tu tiempo, tus esfuerzos para promocionar o para colocar una banda, y se les hace muy fácil irse con otra persona a trabajar que a la vuelta de la esquina no hacen nada de lo que tú has hecho, no consiguen lo que tú has conseguido, y tristemente a veces los integrantes, los egos ganan sobre de cualquier sueño y de cualquier proyecto, ¿no? Un manager se convierte muchas veces en la persona que realiza los sueños de las bandas. Y un manager también puede ser su peor enemigo en cuanto a que es la persona que tiene que ser más realista para saber si puedes o no puedes, si vas o no vas a llegar. No porque uno lo diga, sino porque tenemos como un sexto sentido o un colmillito para saber lo que puede suceder o no va a suceder, ¿no? Sí. El ver la manera de no equivocarte, el analizar los proyectos para comprometerte o no comprometerte a trabajar con una banda. Exacto. ¿Sí? Y ya para concluir, ¿algún consejo que quieras dar a las bandas que apenas van emergiendo? Las bandas tienen que trabajar todos. Nada de que el baterista no y el bajista sí y el percusionista no. Todos. Llámese desde el vocal hasta el que levanta los cables. El otro día me preguntaba un nuevo staff de una de las bandas con las que trabajo. Me dice, ¿es que usted aplaude? Le digo, aplaudo cuando tengo que aplaudir, no aplaudo todo lo que hacen, porque tengo Exacto. que ser la peor juez para ellos. Pero si se trata de que la gente participe y tienes que jalar aplausos, pues señores, yo he visto staffs que hacen coreografía y bailan. ¿Quién les dice que las bandas locales no tienen que hacerlo? Como lo que es Circo Candela, ¿no? Que como circo eso. Que monta coreografías, mete en una cumbia un pedazo de Take On Me o mete un pedazo de Village People y hacen coreografía. O bien, ¿qué pierden los staffs si ayudan a jalar aplausos? ¿Qué pierden si los músicos se involucran realmente en un proyecto? Como muchas bandas dicen, es que yo no tengo por qué contestar el Face, ¿no? Perdón, ¿quién quieres que lo va a contestar? ¿Yo? Exacto. ¿Por 6 bandas? ¿Por 7 bandas? No. Cada quien tiene que atender su público y generar sus propias audiencias. Hay eventos que te dan una ganancia de público, donde vas con un artista grande y vas como abridor, y la idea es quedarte con un poquito de ese público que este artista llevas. Si vas a un festival, tienes que ganarte al público y atender al público que tú ya tienes ganado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les doy como consejo? Asesórense, regístrense, aprendan a hacer de su música un buen negocio, porque no todo está en tocar. Por último, no se convierta en una banda de cartón. La banda de cartón es aquella que va y toca a cualquier lado por un cartón, pero de chelas. Exacto. Y con esas yo no trabajo. He dicho. Mar, pues ya se nos terminó el tiempo. Creo Muchas que esta, gracias. Esta entrevista, esta charla daba para más, pero quizá en otra ocasión, a ver. Dios dirá, lo más importante es que todos los músicos que quieran llegar sueñen en llegar bien alto. Nadie les puede decir que no, ni su promotor, ni su manager, ni su abuelita, ni su tía, ni el perro de la esquina. Trabajen y sueñen hasta donde quieren llegar, y como lo decía Walt Disney, soñarlo es tratar de alcanzarlo, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Mar, por haber venido aquí, y pues vamos a cerrar con Adela, que estuvo la semana pasada, y Rodeo, también otras de las bandas. Muy buenas bandas, y apoyen al talento local, no nada más como músicos, sino también músicos que vayan y vean a los otros músicos, siempre se aprende algo. Bien, buenas noches, gente, buenas noches, Mar. Nos escuchamos la siguiente semana, ánimo. nacidos para el rock. Saludos hasta el punto más lejano donde llegan nuestras ondas hercianas en esta soleada tarde. Vamos a comenzar con la música. Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.